que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 9 de mayo del 2019. Muchas gracias, gracias por recibir la emisión de Contacto Sur en sus casas, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Y esta es una producción de la red de radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Les contamos que en Honduras se estarían perdiendo más de 2,000 millones de dólares por corrupción. En Venezuela, gremios, empresarios y pueblo en general no se encuentran contentos por el nuevo salario mínimo. En Uruguay revelan informe de análisis de 5 años sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Honduras. Allí, según datos que se han venido obteniendo, se pierden más de 2,000 millones de dólares por corrupción. Repito la cifra para que tomemos nota. 2,000 millones de dólares se pierden por corrupción. ¿Cómo es esto? Que se desaparezca tanta cantidad de dinero. ¿Cómo está la lucha de la corrupción en Honduras? Vamos a tener un informe de nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales, amigos y amigas que entran en América Latina y el mundo. El economista Ismael Cepeda, del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, explica que la deuda pública del Estado hondureño asciende a 16,000 millones de dólares, lo que representa el 75% del Producto Interno Bruto. Bueno, lastimosamente, sin duda, la contabilización y el costo de la corrupción, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es casi inimaginable, ni siquiera poder o tratar de ponerle un valor. Hay ciertas metodologías como la del Banco Mundial que habla de un 5 a un 10% del Producto Interno Bruto. Si ese fuese el caso, Honduras estaría perdiendo alrededor de 50 y 25 mil millones de lempiras anuales. Pero el asunto es que también la corrupción no solo tiene que verse de manera financiera, los recursos que están siendo destinados a intereses particulares, sino a el debilitamiento institucional, el debilitamiento del Estado de Derecho y el debilitamiento de la interrelación social. Es decir, la corrupción nos daña porque si no hay salud, no hay educación, pues la ciudadanía siente ese impacto en hacerle frente, por ejemplo, pagarse una clínica privada, ir a pagar un colegio, sus hijos privados. Entonces, más allá de esos costos financieros, tiene que verse el impacto que estamos teniendo en materia de la corrupción y que va ligado a no tener también el castigo a los corruptos, la impunidad que impera en Honduras. Bueno, en estos momentos hay una siempre el FOSDE difiere con las cifras oficiales porque intentan quitar ciertas cuentas, ciertos pasivos del Estado de Honduras. Por eso la Secretaría de Finanzas habla de por encima de 11,000 millones de dólares, que viene siendo alrededor del 45 o 47% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el FOSDE, incluyendo esas cuentas que no se desean visualizar, como la deuda flotante, como la deuda que contrae el mismo Banco Central por su operacionalidad y la política monetaria, estamos hablando de que llega a más de 16,000 millones de dólares, es decir, el 75% del Producto Interno Bruto se encuentra en endeudamiento público. Otro dato preocupante que existe en Honduras es el alto índice de desempleo. 2 de cada 4 hondureños está desocupado. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. y vamos de Honduras a Venezuela. Allí, desde el primero de mayo de este año, comenzó a regir un nuevo salario mínimo. El gobierno y el Ejecutivo Nacional fijó el salario en 40.000 bolívares soberanos, lo cual equivale, según algunas estimaciones, a unos 7,7 dólares, según el sistema cambiario gubernamental. También aumentaron lo que se denomina el llamado bono de alimentación. Se fijó en 25.000 bolívares soberanos. Se estima unos 4,8 dólares mensuales para la población. Se ha generado toda una discusión sobre si este aumento, incremento del salario mínimo es suficiente para enfrentar la hiperinflación. Por su parte, el gobierno ha señalado que en este contexto hay un bloqueo económico de sanciones venidas del gobierno de los Estados Unidos que impiden que la economía venezolana pueda reponerse y lograr un mejor salario para los venezolanos. José Blanco, de Radio Fe y Alegría en Venezuela, nos presenta el siguiente trabajo. En una guerra económica brutal, en un bloqueo económico y financiero brutal, nos persiguen las cuentas en el mundo, nos roban más de 30.000 millones de dólares y yo no renuncio a cuidar el salario. No habrá salario justo si se sigue insistiendo en un programa económico que ha afectado de manera negativa la capacidad de compra del venezolano. Así lo afirmó María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Notamos que tomaron las decisiones, definitivamente lo hicieron de manera bien tímida, comprendiendo que ese terrible déficit fiscal al cual han sometido al país, producto de la destrucción de todo el aparato productivo nacional, no se puede seguir alimentando, no se puede seguir tratando de cubrir con la generación de dinero sin respaldo. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela no participarán en los paros escalonados anunciados por diferentes gremios y sindicatos apoyados por el diputado Juan Guaidó. Así lo informó el señor Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCB. De la misma forma, el dirigente sindical criticó al gobierno nacional por el reciente ajuste de salario, indicando que el Poder Ejecutivo no actúa con honestidad, produciendo bajos ingresos que son acordados con inversionistas extranjeros. Entonces nos aumentan un salario de 40.000 bolívares en base a un petro que inventaron, que no es el petro real. El presidente dijo que iba a anclar el salario del petro, era medio petro, ahora inventaron un petro de transacciones que vale 80 cuando el petro real está por encima de los 200.000 bolívares. Eso tiene toda la intención de trasquilarle el bolsillo a los trabajadores. Eso no es digno de un gobierno obrero. En ese sentido nosotros cuestionamos esa medida. Que nada, hacen como menos el salario y no paralizan los precios de los alimentos. ¿Su nombre, por favor? María Salazar. Hay que subirlo un poquito más. Esperábamos que iban a ser como 180 aproximadamente. Y no, pues, un 40.000, que sinceramente que un kilo de queso y un cartón de huevo. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para que un salario mínimo pueda alcanzar para los más básico de la persona? Atacar a los bachaqueros, porque ellos son la principal fuente de que no hayan los anaqueles de los supermercados, nada, y todo lo tienen ellos, harina, pan, todo lo legal lo tienen a ellos a precio casi el de dólar, a dolarizar. ¿Tu nombre, por favor? Alfredo Ruiz. En realidad eso no alcanza ni siquiera para un cartón de huevo y un kilo de bistec, más que eso es lo que se puede comprar para sobrevivir un mes, y son 30 días, 20 días que laboramos al mes. Imagínate tú, vamos a trabajar por amor al arte, porque amamos al país. Que dirigen este país no están pendientes del pueblo como tal. Eso no alcanza para nada. El salario mínimo es, imagínate, la canasta básica está súper elevada, le digo como alrededor de 2 millones de bolívares más o menos que alcanza, que puedes comprar tú con el salario mínimo, 40.000 bolívares. Desde Caracas, Venezuela, le reportó José Blanco. En Uruguay persisten juicios y amenazas a periodistas, aunque se reporta una disminución de las denuncias y de los casos. Esto lo revela un informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros y compañeras de la radio La Cotorra FM desde Uruguay. El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública presentó su informe de amenazas a la libertad de expresión, con la particularidad de que este año hace un análisis de los últimos 5 años. Para conocer los resultados, consultamos al periodista Fabián Werner, vocero de CAINFO. Este año hicimos un balance de estos 5 años, esa es la novedad del informe. En primer lugar, lo que se resalta es que ha habido un descenso del número de casos. De todas maneras, hay algunos aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, es la persistencia de los juicios a periodistas. En todo el periodo hubo 22 juicios a periodistas, lo cual demuestra que esa sigue siendo una forma de amedrentamiento de periodistas en el Uruguay. También las amenazas, fue la categoría que más casos registró, con 29 durante los 5 años, lo cual también obviamente plantea una preocupación grande. Y en esta categoría además lo significativo es que la mayoría de los casos se dan en el interior del país, con lo cual demuestra también que los periodistas que ejercen la profesión en el interior se encuentran en una situación más vulnerable que en Montevideo. ¿A qué se puede atribuir esa disminución? En principio es bastante difícil atribuir ese descenso a alguna causa en particular. Nosotros creemos que existe en primer lugar un subregistro, es decir, que hay muchos casos que no se denuncian, especialmente en los departamentos del interior del país. Quizá esto tenga que ver con la convicción de que no disminuyen los riesgos por el hecho de denunciar, es decir, que la denuncia no conlleva ni un castigo para los responsables, ni una mayor seguridad para los periodistas. De todas maneras, pensamos que en los próximos meses hay que reforzar ese aspecto, es decir, tratar de llegar a darle la garantía suficiente a los periodistas para que planteen las denuncias y ver si realmente hay una influencia, por ejemplo, del informe, es decir, si el informe sirve para que los disminuyan, es decir, los eventuales responsables de amenazas desistan de hacerlo, o si efectivamente, como estamos pensando, hay una menor cantidad de denuncias que el número de casos que realmente existe. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y en Brasil continúan las movilizaciones de indígenas, de pueblos indígenas, a seguir reclamando sus derechos y enfrentar las amenazas que representa el gobierno de Bolsonaro. Nos preparan información desde Canadá, Rosa Peralta, del Comité de los Derechos Humanos de América Latina. Nadie suelta la mano a nadie, ningún derecho a menos, ninguna gota de sangre a más y demarcación ya. Con este lema de lucha, indígenas de varias partes de Brasil se reunieron en la capital, Brasilia, para el campamento Tierra Libre. El evento, que contó con más de 4.000 indígenas, se realizó bajo un clima de mucha tensión, tras las declaraciones amenazadoras del presidente Jair Bolsonaro y el fuerte aparato policial por el ministro de la Justicia, Sergio Moro. Estamos aquí para mostrar a nuestros guerreros. Estamos aquí para mostrar que nuestros guerreros, nuestras guerreras, pueblos originarios de Brasil, estamos de pie. Estamos de pie llegando a Brasilia para mostrar que no nos vamos a rendir a la amenaza de gobierno autoritario ninguno. No vamos a retroceder ante políticas injustas, ante políticas fascistas. Esas fueron las palabras de Sonia Guajajara, coordinadora de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, organización que lideró el campamento. Desde que asumió la presidencia, Bolsonaro y varios de sus ministros se han dedicado a desmantelar todas las políticas públicas y los órganos de gobierno destinados a la protección y promoción de los derechos indígenas. Es importante señalar que el ministro de Minas y Energía estuvo en marzo en Canadá para declarar la apertura de territorios indígenas a la minería extranjera. Sin embargo, Sonia Guajajara declaró que los pueblos indígenas están listos para seguir resistiendo. Nos resistimos a colonización, nos resistimos Nosotros resistimos a la colonización, nosotros resistimos al Brasil imperio, nosotros resistimos a la dictadura, donde más de 8.000 indígenas fueron muertos en ese periodo sangriento. Y nosotros estamos hoy aquí para decir que también vamos a resistir al fascismo. El gobierno de Bolsonaro representa para nosotros una tragedia en nuestras pautas. Durante los 3 días del campamento, representantes indígenas se reunieron con diputados y senadores, pero no fueron recibidos por el ministro de la Justicia, Sergio Moro, aunque el encuentro estaba marcado. Una de las actividades más importantes del campamento fue la plenaria de mujeres indígenas, según relató la cacica Dorinha Panacará. Denunciamos la cuestión de la violencia principalmente contra las mujeres y ya dejamos marcada una marcha de las mujeres indígenas para el 5 de agosto. Para Contacto Sur, desde Canadá, Rosa Peralta, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAW. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.